Vamos a hacer un tema con Ezequiel, Matisse. Vamos, dice. Fuerte el aplauso para este guacho, boludo. ¿Cómo anda la banda? ¿Qué dice ahí? Esto dice. Ni rastrero, ni atrevido. A ver si prende el tema parado que calienta la pava tiro. Macho mafia, Marcelito y el pequeño traidor. El pecho siente cuando salías a ganar, tenía mucho ruido, te quería bajar. Un día en un laburo te tuviste que tirotear, y a vos un justiciero te vino a matar. ¡Ay, como dice! Todo se baila con las palmas arriba y arriba, dice. Que ya no tiene cura, morita así, tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una. Y ahora todos juntos, voz de bebé. Te ponía, te chupé, te corté, pero la cintura. Y con la misma, a todo vos lo quemaba cuando vos la no te daba. Así, como iglesia abandonada, la que ya no tiene cura. Morita así, tiro a tiro con la gorra porque no te cabe una. Fuerte el aplauso para Alexa, loco. Gracias, Pepo.